Bienvenido al mundo Widex. Bienvenido al mundo de la mejor audición, donde un profesional experto le guiará en todo momento para garantizar su mejor audición. La mejor tecnología del fabricante líder mundial en el desarrollo de soluciones auditivas. Le esperamos en Centro Auditivo Luyando, calle Pío 12-3, Laudio Llodio. Y llévese un simpático marco de fotos como regalo de bienvenida. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. En marzo, y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Yala en esta mañana de martes. Mañana, por cierto, que estamos viendo el sol, por lo menos entra a través de nuestras ventanas. Está la temperatura en el exterior de nuestros estudios en estos momentos, 15 grados. Pues bueno, un día primaveral. Parece que todos los siguientes van a estar marcados por el tiempo un tanto revuelto, con alguna lluvia, algún chaparrón y algún claro también. El jueves es el mejor día y vamos a ver los siguientes, si se equivocan en las previsiones a un poco más largo plazo. Un tren de mercancías ha arrollado a dos yeguas en Luyando, según ha informado la Archancha, sobre las 10 de la mañana. Un tren de mercancías ha arrollado a dos yeguas a la altura del pueblo Ayalés de Luyando. Los animales han fallecido y la máquina del tren ha quedado averiada por el impacto. El resto del tren no ha sufrido ningún daño como consecuencia del accidente. La circulación de trenes entre Amurri y Llodio se ha tenido que realizar por vía única, con lo que los trenes que circulaban en dirección Orduña han sufrido retrasos de unos 9 minutos. Los convoyes de circulación hacia Llodio y Bilbao no han sufrido retrasos. Estaba previsto que sobre las 12 y media se retirase ya los animales y se sustituyera la máquina para que el mercancías continuase su recorrido y liberar así la vía. Ya son 53 los certificados logrados por las empresas del sector turístico de nuestra comarca en calidad y competitividad, según informan desde Ayaratur. Otras 35 empresas del sector turístico de la comarca se han unido a las 17 firmas que ya disponen de certificados de calidad, concretamente en los programas de tecnologías, de la información y comunicaciones, las buenas prácticas de calidad turística que promueve el gobierno vasco en coordinación con la Asociación de Promoción Turística Ayaratur. Según informa esta entidad, la comarca se queda con 37 distintivos de compromiso de calidad turística y en esta última edición el gobierno vasco ha recompensado por su labor y mejora a unos cuantos establecimientos que radican en nuestra comarca. Esta mañana el Ayuntamiento de Orduña o su equipo de gobierno, con el alcalde al frente, han explicado en Bilbao la situación complicada, económica, por la que atraviesa el consistorio. Reclaman la ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya. Trataremos de hablar con el alcalde a lo largo de este espacio, si es posible. los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más Pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate el nuevo Citroën CLS VTI Exclusive desde 10.500 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Cuántas cosas tenemos en casa que no usamos? Seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano. Un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Miquel Lasa, que lo tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué tal estás? Egunon. Bueno, pues vamos a hablar de los residuos, porque hace días que teníamos pendiente este asunto, este tema. Se han reunido, de la recogida de residuos en general de la cuadrilla. Además, hace muy poquito, el pasado día 19 de marzo, representantes, usted estuvo también presente, y varios representantes de la cuadrilla visitaron la mancomunidad de Arratia para conocer de cerca la implantación de nuevos servicios, me imagino de cara pues a nuevos retos, ¿no? Efectivamente, la semana pasada, creo recordar que fue el martes de la semana pasada, nos invitaron desde la mancomunidad de Arratia a diferentes entidades y fuimos con sus respectivos técnicos para conocer de cerca la implantación del nuevo servicio de recogida selectiva de la fracción orgánica mediante la instalación del quinto contenedor. El objeto, te puedes imaginar, ¿no? Era intercambiar experiencias y proyectos desde el ámbito supramunicipal y bajo el marco de la red Udasarea 21, dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. O sea que estaba todo bastante organizado, ¿no? Y el objeto era, como te digo, avanzar en la definición de un sistema de recogida selectiva de la fracción orgánica en nuestros municipios. Ajá. Y ponerlo en común y ver la implantación que han ido desarrollando en algunos municipios, ¿no? Sí, porque nos llevan tiempo ya, me imagino, con este tipo de... Sí, fue progresiva, empezaron a finales del 2012 y en concreto, avanzando de cara a primeros de este año, ¿no? En enero del 2013. Sí, que fue progresivo, la implantación, luego dar a conocer a los ciudadanos y fue un poco desde una perspectiva más que política técnica, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues hablaremos precisamente, porque me imagino que es algún reto que se están marcando, pero lo dejamos para el final, porque también han hecho un balance, ¿no?, del servicio de recogida en la cuadrilla durante el 2012 y cómo han ido las cosas. Eso es, Arceli. Bueno, hemos hecho, la semana pasada hicimos un balance de hechos y datos que consideramos importantes de la recogida del 2012, ¿no? Y el dato más importante, desde luego, el hito más importante desde la cuadrilla es la incorporación de Amurrio en el servicio de recogida mancomunada de la cuadrilla de Ayala, ¿no? Que era una cuestión que todos estábamos deseando, todas las formaciones políticas, ahí hubo voluntad política, hubo ganas de hacerlo y desde luego, ya te digo que fue sin duda el hecho más relevante de cara al 2012, ¿no? Otros hechos relevantes, tenemos desde la cuadrilla hemos valorado muy muy positivamente la recogida de aceites vegetales, en concreto en el municipio de Laudio, con la implantación del contenedor en Laudio, que ha duplicado los kilogramos de residuos recogidos en este municipio, ¿no? Otra de las cuestiones también que hemos puesto de manifiesto es el convenio que suscribimos con el Ayuntamiento de Orozco para que este fuese usuario del Garbigune de la cuadrilla de Ayala, que está ubicado en Laudio, y ha arrojado unos datos también importantes, ¿no? Durante los meses de julio a diciembre, Orozco ha tenido 200 entradas procedentes, como te digo, de Orozco en el Garbigune, ¿no? Otra de las cuestiones que también hemos puesto de manifiesto y nos parece muy muy muy importante en el ejercicio 2012 han sido, pues bueno, los 7.725 toneladas de residuos fracción que han resto procedentes de los municipios mancomunados, procedentes de los municipios de la cuadrilla. Y también, pues bueno, pues las 2.355 toneladas que vienen procedentes de los municipios vizcaínos, de Orozco, de Aracaldo y de Arrancudiega, también de Orduña, y que, como sabes, se presta este servicio desde la cuadrilla, ¿no? Son datos que dejan ver, pues bueno, pues la relevancia de este servicio y cómo se desarrolla la eficacia con la que desarrollamos este servicio, ¿no? En definitiva, fíjate, si estamos hablando de un servicio importante a nivel comarcal y de una relevancia, como te digo, bueno, pues realmente a tener en cuenta, que estamos hablando que en la cuadrilla de Ayala se recogen 10.080 toneladas de restos. Es decir, somos, sin duda, después de Gasteiz, somos la entidad alavesa que mayor volumen de residuos gestiona. Y por tanto, pues bueno, pues tenemos que tener en cuenta que para nosotros es un servicio fundamental, ¿no? Y desde luego somos conscientes de la responsabilidad con la que la entidad debe seguir evolucionando en materia de gestión de los residuos, ¿no? Mediante la prestación de servicios de recogida de calidad, la supervisión y control de la problemática asociada a los residuos de forma integral y, por supuesto, y esto es algo fundamental, nos tenemos que adaptar a la ley de residuos, ¿no? En materia de prevención, de reciclaje y recogida selectiva de la materia orgánica, ¿no? Y hay que hablar siempre en estos términos. Ahí están los retos, precisamente, del futuro, ¿no? Ese contenedor mencionado que se tendrá que implantar, pues, tarde o temprano y bueno, todos concienciarnos cada vez más, reciclamos bien, pero si lo hacemos bien, tenemos que hacerlo mejor, ¿no? Efectivamente, Arceli. Mejor no se puede decir. En cualquier caso, de cara a los retos para los ejercicios venideros, bueno, hay que tener en cuenta que como consecuencia de la incorporación de Amurrio en la recogida del servicio mancomunado, la recogida mancomunada de la cuadrilla de Ayala, desde la cuadrilla de Ayala nos comprometimos con Amurrio a una serie, además, si te acuerdas, hicimos una serie de mesas, constituimos una serie de mesas de trabajo de carácter político y de carácter técnico, que son más importantes, por supuesto, pues porque al final el carácter técnico de este servicio es esencial, y bueno, poniendo de valor, por supuesto, lo que te he comentado al principio de la entrevista, ¿no? La voluntad política de todas las formaciones, es sin distinción. O sea, creo que todos hemos apostado porque Amurrio esté en este servicio, ¿no? Es esencial, por otra parte. Y bueno, de cara a retos, pues bueno, pues tenemos, y uno de los compromisos que adquirimos fue la adecuación del reglamento del servicio de recogida de residuos desde una perspectiva jurídica, determinando, entre otras cuestiones, qué es servicio complementario, qué son servicios básicos. Otra de los retos de cara al futuro es la incorporación del servicio de recogida selectiva de la fracción orgánica, que hemos comentado al principio de la entrevista. Otra de las cuestiones que también determinamos en esas mesas de trabajo, como te he dicho con anterioridad, fue la adecuación de la fiscalidad en materia de residuos. Estamos hablando de, desde una perspectiva económica, unificamos tasas, no unificamos tasas, transferimos a la cuadrilla y a la competencia para que lo pueda hacer de una forma completa, la siguen manteniendo los municipios. Bueno, son cuestiones que sin duda se tienen que debatir y, por último, por supuesto, la educación y la sensibilización constante en materia de prevención y reciclaje. Eso es importante. Esencial. Sí. Por mucho que nos cansemos en decirlo, hay que reiterarlo todos los días. El otro día comentaba yo, además, en una intervención en la comunidad en la mancomunidad de Arratia, yo creo que tenemos que basarnos fundamentalmente en las nuevas generaciones, ¿no? En las ikastolas, en los colegios, para que perciban y que interioricen lo importante que es esto, ¿no? Sin duda, sin dejar no dejando a un lado a los mayores, ¿no? Pues también tienen que hacer su labor, por supuesto, pero desde pequeñitos tenemos que tener esa concienciación de educación y sensibilización en el reciclaje, ¿no? Sí, sí, así es como lo han hecho en otros países, que nos llevan algún rato, algún camino en este asunto. Yo es que, como ya le comentaba antes a Miquel Lara, antes de entrar en antena, pues cuando veo que al lado de unos contenedores alguien ha abandonado pues los residuos de una obra, por los baños, el bidé, el no sé qué, y digo, bueno, pues pensarán que lo van a recoger, pues si no lo van a recoger, esto hay que llevarlo directamente a la Garbigune, no se pueden, en fin, yo no sé, hay todavía hay personas que no están, vamos, yo tienes, creo que... Tienes toda la razón, y ya te digo que el otro día una de las cuestiones, bueno, pues hablando de la implantación del quinto contenedor, era, es que no pasamos página, es que la sensibilización y la educación es algo capital en esta materia, ¿no? Y o lo interiorizamos todos, o desde luego no adelantamos sí, absolutamente nada. Y desde luego yo creo que con los datos más caro, ¿no? Hay que focalizarlo en las nuevas generaciones, pues porque bueno, yo el otro día comentaba casi como anécdota, ¿no? Que bueno, pues muchos mayores están ya perdidos, ¿no? Pero por supuesto es como algo anecdótico, por supuesto que nos tenemos que centrar también en la sensibilización de los mayores, pero yo insisto una vez más, creo que el enfoque tiene que ir encaminado o focalizado a las nuevas generaciones. Y por ejemplo, te decía, para finalizar si quieres, ¿no? Porcentajes de reciclaje de envases, un 36% en este ejercicio 2012, de papel cartón un 55%, de vidrio un 80%, de textiles un 21%. Bueno, yo creo que se puede superar, tenemos que mentalizarnos todos y tenemos que hablar, como te decía antes, en términos de, bueno, pues de reciclaje, de prevención, de recogida selectiva, y bueno, pues si lo interiorizamos y lo tenemos todos claro, seguro que tenemos mucho avanzado en esta materia, ¿eh? Sí, además no es tan difícil hacerlo, ¿eh? Y bueno, y además que nos lo demanda la comunidad europea, y que si no lo hacemos pues nos saldrá más caro el asunto, o sea, sí, que en beneficio de todos tenemos que hacerlo. Eso es, una de las cuestiones que tenemos que tener claro es que nos tenemos que adaptar progresivamente a la ley de residuos, ¿no? En materia de, como te decía, en materia de prevención, de reciclaje y de recogida selectiva. Sí, está claro. Mikel Lasa, presidente de la cuadrilla. Eskerrik asko. Y a ustedes que residen en Laudio, pues decirles que ya pueden, lo han visto en el Swin, que lo han recibido en sus casas, la posibilidad de ir pensando ya quién es para ustedes el candidato, candidatos a pregonero o pregonera de las fiestas de los San Roques, de San Roque de 2013. Un tema que creemos pues muy interesante y que desde luego pues va ampliando con esta posibilidad pues esa participación ciudadana también en la realización de las fiestas, ¿no? Fonso Larrazábal, egunon. Bueno, pues ahí andamos, ¿no? A ver qué pasa, quién será el candidato, candidata, grupo, persona, no sabemos. No, todavía no lo sabemos, porque eso, como tú bien dices, acaba de salir ahora en el Swing, pues una especie de cupón para que rellenemos todos los que queramos participar en ello. Y oye, pues yo creo que en el pueblo hay mucha gente que se merece ser el pregonero de nuestras fiestas, que al fin y al cabo ser pregonero de nuestras fiestas es una especie de homenaje que se hace a tanto personas como grupos, pues que creemos que han hecho un trabajo por el pueblo, pues no sé, teóricamente, pues sin ánimo de lucro, ¿no? O sea, que lo han hecho por el bien del pueblo, pues sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay gente en el pueblo, pues que lleva el nombre del audio a muchos sitios y que, bueno, que se lo merece bastante gente. A ver quién sale al final. Sí. Bueno, pues lo importante es que todas aquellas personas que lo deseen, pues puedan participar. De hecho, participen, que rellenen el cupón que aparece en el Swin y lo entreguen. Bueno, también lo pueden hacer de forma virtual, me imagino, ¿no? A través de la página web, en fin, bueno, que tienen posibilidades varias de indicar a ver quién es la persona o entidad que prefieren que sea el pregonero o pregonera de fiestas. Sí, eso es. Además, bueno, hay que recordar que en principio ahora lo que hacen es dar un nombre de un grupo o una persona individual que pueda ser el pregonero. O sea, no quiere decir que por más cupones que haya o más votos que tenga ahora va a salir elegido, sino que luego ya en la asamblea de fiestas, el consejo de fiestas, en el cual están participan tanto representantes de grupos políticos como representantes de grupos que organizan las fiestas, en total unas 14 personas, ahí es donde se elegirá. Pues una forma de hacer así es porque, como comentamos el año pasado, porque es muy fácil pues que la gente haga un poco campaña, venga, pues vótame a mí, y se puede llegar a hacer un poco trampa, ¿no? Entonces, de esta forma, creemos que puede ser un poco más, no sé, como si dijéramos, más objetivo, perdón. Bueno, pues nada, ánimo y a participar. Yo creo que es importante, ¿no?, que la participación ciudadana también, en este caso, en el pregonero o pregonera de fiestas, la persona que representa las fiestas, que será un tema muy importante, que no solamente se hace en Laudio, se hace en otros municipios, y además con un resultado extraordinario. Por cierto, ¿cómo van? Yo creo... Sí. Sí, yo creo que cuanto más gente participe, pues más opciones tendremos de elegir a qué persona puede ser pregonero. Porque en un momento dado, a mí o a la gente que está trabajando en fiestas, se te puede escapar alguna persona que puede ser importante, que haya tenido un logro tanto deportivo como profesional, como de cualquier cosa de gente del audio, que las hay, ¿no? No hay más que leer los correos, la prensa, como para ver gente que está ganando un montón de premios, tanto, yo que sé, por ejemplo, karate, como natación, como pelota, como, yo que sé, gente que toca música, como el piano, como no sé, o sea, hay gente del audio que es que es impresionante el nivel y la calidad que tiene, y vamos, que es como para enorgullecernos, ¿no?, de que el audio es un pueblo que da gente con mucha calidad. Desde luego, desde luego. Bueno, ahora mismo hay gente, pues hasta incluso en el Cirque du Soleil, ¿eh? O sea, ni más ni menos que... Pues eso no lo sabía yo, fíjate, otro dato que tengo para tener en cuenta, fíjate. Pues sí, hay datos, en fin, lo que pasa es que hay gente que, bueno, trabaja en su profesión y que, bueno, tampoco ellos dan importancia a lo que hacen, ¿no? Pero realmente es importante, porque, por supuesto, llevan el nombre del audio por ahí, por el mundo, ¿no? Bueno, pues importante. Bueno, ¿y cómo van las reuniones para las fiestas ya? Cada vez se acerca más el agosto, ¿eh? Sí, pues precisamente hoy tenemos una reunión con el grupo de trabajo, a ver si vamos perfilando un poquito las cosas, a ver si vamos ya dándole un poco más de caña al tema, porque si, como bien es cierto, las fechas se van acercando y no podemos dejarlo para el último momento. En principio, este año, pues bueno, como las fechas son reducidas, pues no hay ninguna pega, vamos, supongo que será... partido del año pasado, porque el año pasado sí que hubo bastante participación, pues es, como siempre digo, es de agradecer a la gente que ha participado tanto en las comisiones como en los grupos de trabajo, como en las asambleas, porque de ahí se desarrolló un trabajo bastante importante, y a ver si este año seguimos por el mismo camino y conseguimos incluso que venga más gente y que participe más gente en la preparación de las fiestas, ¿no? Pues que siempre puede enriquecerse cuanto más gente participe, vamos, mi opinión. Desde luego que sí, por supuesto, eso es que está claro, que cuanto más gente participe, pues serán fiestas que tal vez, pues bueno, sean del gusto de más personas, ¿no? Eso. Bueno, pues nada. Fonso, pues ya lo he dicho, a participar en principio en esa candidatura de pregonero o pregonera de la fiesta de San Roque 2013, que ya está listo, ya está en el swing ese cupón, esa posibilidad, ese recortable, y aquellos que quieran también participar en las reuniones de fiestas aportando su granito de arena, pues ya lo saben, o su, más que su granito de arena, su idea. Fonso Larrazábal, concejal de fiestas y de cultura del Ayuntamiento de Laudio. Sí, bueno, lo único, perdonar, sí, recordar que además del pregonero, también, si no está ya en el swing, porque no lo he leído entero, lo he leído una parte, es posible que esté también lo del concurso de carteles de fiestas. Sí, también, o sea, también. Aquella gente que tenga un poco de habilidad creativa, que no es mi caso, por ejemplo, pues que se prepare un poquito, porque oye, el premio yo creo es bastante interesante. Y yo estoy contento por el cartel que se había pasado, que ya tuvo una calidad bastante interesante. Y no sé, a ver, animaros todas y todos y a ver cómo sale este año. Sí, sí. Pues eso es lo que me había dejado. Es efectivamente el cartel de fiestas y la esa participación. Seguro que habrá... Bueno, tenemos unos artistas formidables en la comarca. O sea, que seguro que, sí, eso es cierto, que sí. será difícil la elección, como suele ser siempre complicado. Pero bueno, Fonso Larrazábal, es que ricasco. Vale, es que ricas que soy, venga, que norte. Y bueno, en Orduña exigen a la Diputación de Vizcaya que se implique de forma urgente en la situación económica del municipio. Les comentábamos que se ha ofrecido rueda de prensa en Bilbao, precisamente en las juntas generales. El alcalde y varios concejales del municipio de Orduña, y entre otras cosas, el gobierno municipal de la ciudad de Orduña entiende que ante la urgencia situación que parece el ayuntamiento se encuentra en la obligación de hablar con claridad de las dificultades económicas y hoy han hablado. Han dicho que Orduña se encuentra en una situación crítica, que ya no puede esperar más. Es absolutamente necesario que la Diputación de Vizcaya se implique en una solución para el municipio. No existe ninguna excusa que justifique la falta de implicación, apuntan, y el Ayuntamiento de Orduña y los habitantes de la ciudad ya han realizado todo el esfuerzo que podían llevar a cabo para reconducir la situación, y ahora es el turno de la Diputación, apuntan desde el equipo de gobierno. Es imprescindible que la institución foral, que dicen debe defender los intereses de los vizcaínos y vizcaínas, asuma la responsabilidad que le corresponde ante la realidad que vivimos. En la nota que han enviado los medios de comunicación apuntan que el pasado día 23 de marzo terminó el plazo legal para presentar los presupuestos y en Orduña tienen todas las luces rojas encendidas y quieren decir alto y claro que ya va siendo hora de que la Diputación se haga cargo de sus responsabilidades y que los vecinos ya no pueden esperar más. Llevan esperando años, 2 años para ver si la Diputación tomaba o no alguna medida que responda a la situación que les acucia y ya ha pasado demasiado tiempo y no hay ninguna razón que justifique esta inacción de la Diputación. Continúa la nota diciendo que la institución foral conoce de primera mano hasta qué punto es urgente tomar medidas, sin embargo no plantea ninguna iniciativa. Y dicen que el gobierno municipal quiere dejar claro que no está pidiendo limosna, no están rogando ayuda. El gobierno municipal de Orduña exige la implicación de la Diputación de Vizcaya y lo hace porque precisamente fue la propia Diputación quien permitió el insostenible nivel de endeudamiento que hoy padece Orduña. Por tanto, la Diputación de Vizcaya tiene responsabilidad directa en la situación económica y fue el Ejecutivo Foral el que dio luz verde a las políticas que califican de responsables de endeudamiento y la falta de control que ha habido por su parte, que dicen es un hecho indiscutible. La Diputación no ha cumplido con la obligación de tutela financiera, función que debe cumplir por ley. Terminan la nota, que es muy larga, apuntando pues todo el proceso que llevan viviendo y reclaman de nuevo pues la solución que se plantee para Orduña por parte de la Diputación. Por un lado, que no se pueden endeudar más y solicitan un nuevo crédito que no haría más que profundizar en el problema original, y por otro, que no se le puede exigir más recortes tampoco, porque tanto el ayuntamiento como los vecinos ya han realizado todo el esfuerzo que estaba en sus manos. Una larga nota que colgaremos en zaraobedigital.com por si tienen interés en su lectura completa. Asunto este de la gravedad económica por la que atraviesa el Ayuntamiento de Orduña, que ha sido hoy planteado en esa rueda de prensa que se ha celebrado esta mañana a las 11:30 en las Juntas Generales de Vizcaya, en Bilbao. Por cierto, si les interesa, si tienen tiempo y se pueden desplazar, se va a estrenar en Euskadi, es estreno en el País Vasco, el Cirque du Soleil, premio especial del jurado del First Irish Festival de Nueva York, y además con muchos premios. El Cirque de Leguim es una compañía irlandesa de teatro gestual creada por Jimmy Caswell, por Pablo Ibarlucea, que ustedes conocen, y por Nancy Totterleigh Landry de Inglaterra, todos ellos formados en la prestigiosa École Internacional de Théâtre Jacques Lecoq de París, un espectáculo que ha sido galardonado con el premio especial del jurado del First Irish Theatre Festival de Nueva York, con el Berlitz Theatre Award de Dublín, y también que ha obtenido una nominación al mejor actor masculino. Desde 2009 el espectáculo se mantiene en gira internacional, incluyendo festivales como Montreal, Complement Cirque de Canadá, también en Broadway, en Nueva York, o en Escocia, entre otros puntos. Pues estrena este viernes en Durango, 55 minutos de teatro, muy, muy especial, del Cirque de Le Guim, con Pablo Ibarrucea al frente. ¿Quién se pregunta? ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Celebrado ayer en Llodio, se habló, entre otras cuestiones, como ya quedó reflejado ayer por la intervención de la portavoz del Partido Socialista del Centro Municipal de Formación Profesional, una intervención que tendrá su resultado en el Parlamento Vasco, el asunto de la publicación de este centro. Maider Basterra, ¿qué tal? Egunon. Bueno, tenemos que hablar del Centro Municipal de Formación Profesional porque usted precisamente defendió en nombre de su grupo pues esta cuestión sobre la publicación del centro, en fin, algo de lo que se está hablando desde hace muchísimo tiempo, sí. Y que vamos a ver si esto finalmente pues se lleva o no a la práctica, ¿no? O no, si es posible o no es posible, en fin, bueno, ¿qué comentó usted? Pues nada, pues bueno, como bien has dicho, ¿no? Pues son muchas las ocasiones en las que las diferentes formaciones políticas nos hemos puesto de acuerdo en la defensa de nuestra escuela municipal, ¿no? Y sí que es cierto que creemos en ello, yo creo que estamos todos de acuerdo, que es un referente a nivel comarcal, no solo por su alta calidad y además por su amplia oferta educativa, ¿no? Sí que hacía referencia a varios acuerdos que ha habido. Pues es cierto que no sé si ya serían, no sé si es el quinto, la quinta moción sobre este tema que hay, porque son acuerdos políticos desde el 2002, pues ha habido el 25 de abril 2002, 30 de agosto 2010, 18 de abril 2011, el 30 de julio del 2012 con esta corporación, con los que estamos ahora, digamos, con los 17 corporativos de ahora, y ahora mismo, pues ayer fue la última vez, el 25 de marzo, ¿no? Y sí que es cierto que yo creo, a excepción de Omnia, que todos abogamos y lo importante va a quedar con el mensaje positivo. Aunque tuvimos un pequeño rifirrafe el Partido Socialista y nosotros, bueno, luego comentaré brevemente, sí que me va a quedar con el mensaje positivo, que es que ya es hora de que la escuela municipal se integre en la red pública, en el sistema de centros integrados de formación profesional de la Comunidad Autónoma Vasca. Y creo que, bueno, ahora que está la izquierda abertzale también representada en el Parlamento Vasco a través de Euskal Herria Bildu, pues yo creo que, bueno, que podría ser un momento, ya que se está debatiendo nuevamente la llamada ley de aprendizaje a lo largo de la vida, pues bueno, que uno de los temas que consigamos por fin, que además demandan los ciudadanos en este momento, que las formaciones políticas nos pongamos de acuerdo. Y yo creo que ya es hora de escuchar al ciudadano en ciertas ocasiones, y más teniendo en cuenta que todos somos laudioarras, la señora Sarasúa es parlamentaria del audio, el señor Arzuaga también de H. Bildu es parlamentario del audio, tenemos también a Norberto Leiturriaga del grupo Eusko Abertzaleak, del Partido Nacionalista Vasco, y yo creo y sabe perfectamente el grupo socialista que todos somos proclives y todos estamos en la misma línea, o sea, en solicitar la publicación de la escuela y que por fin se haga a través de, bueno, pues en este caso a través de la vía legislativa, ¿no?, en la Cámara Vasca, en la que estamos todos representados, sí, con la excepción de Omnia, pero bueno, la otra vez en julio se votó en contra, ayer se abstuvo, y bueno, pues en cualquier caso, pues las leyes se debaten, ¿no?, en Gasteiz, y tenemos la oportunidad de volver, así lo va a hacer el Partido Nacionalista Vasco, como lo hizo ya anteriormente, en junio pasado del 2012, a incluir una enmienda, ¿no? Una enmienda a esa ley, una disposición adicional primera, que precisamente autorice a los a los centros escolares que así lo deseen para solicitar en un plazo de 3 meses a través de la, bueno, a través de la fórmula esta, que soliciten la publificación de sus centros escolares, ¿no? Para que se puedan integrar en el sistema de centros integrados de formación profesional de la comunidad autónoma. Uh-huh. Pues sí, parece así, bueno, por lo menos así desde aquí, desde esta atalaya, parece sencillo, ¿no? Bueno, sencillo, quiero decir, si están todos ustedes de acuerdo, los grupos políticos representados en el Parlamento Vasco, pues a priori parece que esta vez pues va a ser que sí. Y bueno, pues... Bueno, lo único para terminar, sí que me gustaría hacer un breve comentario, ¿no?, sobre un rifirrafe que tuve yo particularmente con la señora Sarasúa, ¿no?, con la portavoz del Grupo Socialista. Y sí que, para aclarar un poquito, ¿no?, a los oyentes que nos puedan escuchar, porque probablemente conociendo a la señora Sarasúa habrá ya manifestado su opinión, lo único que esta concejal del Partido Nacionalista Vasco dijo en el pleno de ayer, para que nadie cambie las palabras, es que este acto concreto nos parece un acto de descortesía institucional. Y ese comportamiento concreto de la señora Sarasúa como parlamentaria vasca que es, fue lo que yo catalogué como políticamente indecente y moral. No me metí a título personal ni con el señor Lizgoitia ni con la señora Sarasúa, corporativos de este ayuntamiento. Únicamente me estaba refiriendo a la actitud de... Ella sabe perfectamente que en el momento en que se disolvió la Cámara Vasca, cuando Patxi López firmó el decreto de disolución y la convocatoria de elecciones, todos los proyectos que estaban debatiéndose en ese momento en el Parlamento decayeron automáticamente. Por eso nos parece un acto descortés que no haya esperado a lo que es el traspaso de poderes, porque había reuniones pendientes entre el consejero saliente, viceconsejero, el señor Crespo, y el entrante, el del Partido Nacionalista Vasco, señora Devalo, precisamente para volver a presentar esta ley de aprendizaje a lo largo de la vida y respetar las enmiendas que ya se presentaron en su momento, ¿no?, a través de la enmienda que ya presentó el Partido Nacionalista Vasco en el pasado junio-julio, que quedó, ya te digo, Arcelio, que quedó en el aire el tema. Eso es lo que nos parece descortés. Pues queda claro. Bueno, nos quedamos con el mensaje positivo, de todas formas, ¿no?, como decía al principio, ¿verdad? Es la conclusión que hemos llegado. Sí, sí. Bueno, pues nada, esperamos acontecimientos, entonces habrá en el Parlamento, una vez que llegue esa propuesta de los diferentes grupos, y bueno, nos imaginamos que todo va a ir bien y para adelante y para la continuidad, afortunadamente, de ese centro, que es ahora mismo pues una de las referencias educativas, desde luego, en nuestra comarca. Sí, no tengo municipal. Ninguna duda de que, bueno, de que todos remaremos en la misma dirección. Desde luego, seguro que sí, que así lo van a hacer. Maider Basterra, de AJPNV, Eskerrik Asko. Vale, Eskerrik Asko, Zuri. Recuerden los aficionados a la fotografía que este año, un año más, en Amurrio, pues convocan el concurso fotográfico Semana Santa de Amurrio. En su sexta edición podrán participar todas las personas que lo deseen, profesionales o aficionados a la fotografía, a excepción de componentes de la Junta de Cofradía, que no pueden participar. Concurso de fotografía que tiene como objetivo ayudar a difundir la Semana Santa de Amurrio y colaborar en su realce. Y las obras deberán reflejar, claro está, la Semana Santa, sus actos, procesiones, pasos, etcétera, etcétera. El plazo para presentar las obras termina el 13 de abril y se han establecido varios premios. Las personas premiadas se darán a conocer en la entrega de premios el 12 de mayo a las 12 del mediodía en el edificio de la catequesis junto a la parroquia de Santa María, y después se expondrán las obras en la casona del 29 de abril al 5 de mayo. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledias.com. Mañana contamos con la presencia aquí en los estudios de Santiago Abascal, que es el presidente del Partido Popular de Ayala y juntero por este grupo en las Juntas Generales de Álava, para hablar de temas de actualidad, política alavesa y también a otros niveles. Buenos días. Buenos días. Y entre los temas de actualidad de los que se ha hablado y se seguirá hablando, tenemos dos procesos judiciales, uno en Estrasburgo, el de la llamada doctrina Parot, y el otro caso de presunto espionaje en Álava, donde estaba usted reflejado en los papeles, y también el asunto de la paga extra a los funcionarios. Sobre este primero, el proceso de la doctrina Parot, ¿cuál es su punto de vista? Lo primero que hay que decir, que la doctrina jurisprudencial que lleva el nombre del sanguinario etarra Henry Parot, establecida por sentencia del Tribunal Supremo en 2006 y ratificada en su sentencia por el Tribunal Constitucional en el 2008, aunque modificó alguna pequeña cuestión, ahora por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha sido cuestionada. Y entonces el Gobierno de España ha entrado a seguir defendiendo esa doctrina Parot, como no podía ser además de otra forma, porque aquí no hay que olvidar que 77 presos etarras saldrían de la cárcel inmediatamente, y además son 77 miembros de ETA, en la mayoría, que no han pedido ni perdón ni perdón a las víctimas, ni han entregado las armas. Y no solo afectaría a los terroristas, sino también afectaría a los delitos comunes. Nos podríamos encontrar como con el asesino de Marta Obregón, que fue asesinada en Burgos en el 93 cuando tenía 22 años, y la de Leticia Lebrato, asesinada en el 1992, que fue violada y después asesinada de 11 puñaladas. Su asesino, Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor, es también el responsable de 18 violaciones. Debería haber salido este año en prisión, pero la aplicación de la doctrina Parot ha permitido ampliar su pena en 20 años. También podemos recordar el caso de la niña de 9 años, Olga Salgador, la niña de 9 años raptada y violada y asesinada a golpes por Valentín Tejero. Su asesino debería haber salido de prisión el 24 de marzo del año pasado. La aplicación de la doctrina Parot ha permitido que este criminal cumpla la condena hasta el año 2025. Y en el caso concreto de la moción presentada por Bildu en las Juntas Generales, que la hemos tratado precisamente esta en el día de ayer, sobre todo está preocupado por la terrorista Inés del Río, que tiene 24 asesinatos a sus espaldas, tiene 12, concretamente 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana en Madrid, y hay que recordar que esos 12 guardias civiles todos tenían padre, madre, novias, hijos, que no han podido hacer nada en su vida, que se han truncado las vidas de una forma tremenda por el fanatismo y el odio sin control del terrorismo etarra. Y esas son parte de las personas que saldrían de la cárcel, y eso sí que desde luego no sería ninguna, absolutamente ninguna justicia. Yo espero que el tribunal de Estrasburgo falle positivamente hacia lo que pide el gobierno de España, sino como dice una víctima como es Jiménez Becerril, la de la familia Jiménez Becerril, que fue asesinada, ya dejaríamos de creer estos tribunales, porque además los estados son los que marcan la justicia, no son los tribunales europeos. Cada estado tiene un problema concreto y son los que tienen que decidir cuál es la forma de la justicia de aplicar en cada país. Tengo que decir, para terminar, una frase de Fernando García Cortázar, que escribí ayer, y decía: los defensores de esa terrorista que proclama ahora que su libertad y su vida tienen rango superior al de quienes sufrieron los autos de su enfermiza voluntad, señalan que no quieren romper el crimen en su contexto social o moral, sino solo en la lógica de las normas procesales y penales, que no me tome nota la historia del despropósito y de una incoherencia que siempre ha servido para beneficiar el discurso o la práctica del terrorismo. Creo que es una frase totalmente, totalmente acertada. No podemos legitimar bajo ningún concepto lo que ha hecho ETA a lo largo de todos estos años, que han sido 857 asesinatos, 857 familias destrozadas, cientos de minusválidos, gente que le han quitado la pierna, 200.000 personas que se han tenido que marcharse del País Vasco, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No lo podemos olvidar, por eso la doctrina Parot sigue siendo muy necesaria. Y supongo que esto es un proceso largo, ¿no? ¿Meses, seis meses, un año? Bueno, hablan aproximadamente de un año. Hablar aproximadamente de un año, y desde luego el Partido Popular lo que espera y desea es que se siga aplicando esta doctrina, porque si no la justicia sería menos justicia. Otra de las cosas que se han hablado, bueno, últimamente, ahora mismo creo que ya está pues visto para sentencia, es el asunto del espionaje en Álava. Usted estaba precisamente en los papeles y no sé qué opinión le merece todo esto una vez que está esperando pues la sentencia ahora mismo, ¿no? Sí, estamos pendientes de la sentencia. Hace 10 días estuvimos en el tribunal a propuesta del fiscal, porque las personas que habíamos sido espiadas, y en mi caso pues no solo estaba yo, sino estaba también mi hermano, mi hijo, y también en algún momento se había espiado a mi hija. Y además, lamentablemente, se hizo por parte de un rival de un partido político, como es el Partido Nacionalista Vasco, presuntamente, no es del Partido Nacionalista Vasco, pero presuntamente ha espiado, y además con la gravedad que lo había hecho con dos servidores también del orden público. Y eso es gravísimo, y esperemos que haya una sentencia favorable para que la gente deje en paz la vida privada de las personas y nos dejen vivir en paz. Bueno, otro asunto complicado, me imagino, no sé si complicado de explicar por parte de ustedes, los del Partido Popular, porque últimamente les llueve un poco de todo, ¿no? Y en este tema se ha planteado hace muy poco, creo que el día 18, una moción sobre el asunto de la paga extra a los funcionarios, un tema que viene desde el Gobierno Central, su aplicación, y supongo difícil de evitar no cumplirlo, ¿no? Bueno, es difícil, no, hay que cumplirlo, ¿no? Es prácticamente imposible no cumplirlo, y mucho más cuando el Tribunal Constitucional, porque se había recurrido, ha paralizado el pago de la paga extra. No solo además ha paralizado el pago de la paga extra, sino que no puede haber ninguna medida compensatoria para eso. O sea, no se puede usar ningún tipo de trampa ni ningún tipo ninguna trampa para pagar esta paga. Entonces, lo curioso de esto es que se aprueba en Juntas Generales una moción firmada por todos los grupos políticos excepto por el Partido Popular, pues que es bastante demagógica, mucho más cuando la ha firmado el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. No es explicable que el Partido Socialista pueda firmar una cosa de estas cuando es un partido nacional, cuando sabe perfectamente que las leyes son para cumplirlas, gusten o no gusten, son leyes, y si quieren cambiarlas, pues ya saben lo que tienen que hacer, es ganar, que tengan la confianza del pueblo y entonces cambiarla. Pero ellos además saben que era muy necesario hacer este tipo de recortes. Todos sabemos que son traumáticos, que no benefician, que perjudican muchísimas cosas, pero que no había más remedio que hacerlo para poder llegar a esa política de austeridad y que España empezase a ser una nación creíble nuevamente. El Partido Socialista ya hizo recortes, desde luego no lo suficientes, porque como se ha demostrado, que cuando ha llegado el Partido Popular ha visto que muchos recortes eran muy necesarios, que esa política de austeridad para que fuéramos creíbles y tuviéramos la posibilidad de poder salir adelante. Eso en cuanto al Partido Socialista. En cuanto al Partido Nacionalista, pues bueno, una de las cosas que han firmado, dice, las Juntas Generales de Álava critican las políticas de austeridad que están derivando en un daño irreparable para la economía alavesa, empeorando las condiciones laborales y generando más paro. Yo no sé a qué se refiere el Partido Nacionalista Vasco cuando dice esto, si son a los recortes que está haciendo el nuevo gobierno vasco, que lo que están haciendo es seguir la estela de lo que ha hecho el Partido Popular en el ámbito nacional. O sea, es una demagogia tremenda firmar esta moción. Y además, cuando en el propio Parlamento Vasco ellos dijeron que no era posible, lo dijo el señor Erkoreka, que no era posible pagar esta paga extra. No solo pagar la paga extra, sino no se podía utilizar ningún tipo de trampa ni ninguna compensación para llegar a pagarlo. Por lo tanto, hay cosas que no tienen explicación, pero bueno, por lo que está claro, el papel lo aguanta todo, pero está escrito, y eso es demagogia. Bueno, pues como ven, asuntos de actualidad de los que nos ha hablado Santiago Abascal, asuntos todos ellos de los que, bueno, los tres por lo menos, no sé si se seguirán hablando de ellos, pero desde luego los dos primeros, pues aún quedan la sentencia de los tribunales. Sí, bueno, todavía está pendiente de sentencia ambos y se va a seguir hablando de ellos. Quizás va a ser una temporada hasta que salgan las sentencias, pero luego se seguirán hablando y luego, como todos los asuntos, pues acabarán callando. Desde luego, Santiago Abascal, presidente del Partido Popular en Ayala y Juntero, por esta formación también en las Juntas Generales, le agradecemos su presencia aquí esta mañana. Buenos días, muchas gracias. Y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC, porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Bienvenido al mundo Widex. Bienvenido al mundo de la mejor audición, donde un profesional experto le guiará en todo momento para garantizar su mejor audición. La mejor tecnología del fabricante líder mundial en el desarrollo de soluciones auditivas. Le esperamos en Centro Auditivo Luyando, calle Pío 12-3, Laudio Llodio. Y llévese un simpático marco de fotos como regalo de bienvenida. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión.